Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Una vez más a una emisión del Espejo de Momo Anterior Nacional. Esta es la edición número 31 del día 16 de enero del 2011, en este año que es toma para hacer muchas combinaciones binarias. Y bueno, pues sean bienvenidos todos aquellos que nos están escuchando en vivo. Aquí andamos como siempre, como todos los domingos, haciéndole la guerra a la hora nacional y hoy al parecer también a los Globos de Oro, porque ahorita en este momento se están transmitiendo la premiación de los Globos de Oro. Por ahí hay unos premios interesantes, hay unas películas interesantes también, les hemos platicado algunas en emisiones pasadas en el espejo. Entonces bueno, pues en fin, también obviamente les doy la bienvenida y les doy las gracias por escucharnos, a la gente que nos hace el favor de escucharnos en la versión grabada, ya no en vivo, pero en el formato de podcast. Pues sean bienvenidos también ustedes al Espejo de Momo Antiora Nacional. Y bueno, pues como siempre les digo, todo esto sale de la cabeza de un servidor que pues tiene a bien juntar diferentes cosas que encuentra sobre todo en la red y en pues, andando en la calle, y para platicárselas, comentárselas a ustedes, meterle un poco de sazón o simplemente editorializarlas un poco para que, bueno, pues ustedes se diviertan en estas prácticamente 2 horas de programa. Y pues eso es todo. Esta es la segunda emisión del año. Empezamos entre comillas un poquito tarde, pero pues ya andamos por acá. Como sabrán, bueno, pues este programa sale o nace, es el hijo de el blog llamado igualmente Espejo de Momo, y pues ese me dedico a escribirlo ahí de vez en cuando, pongo notas y todo esto. Entonces bueno, pues ese es nuestro primer punto de contacto. Aparte del programa, pues está también el blog, que lo pueden encontrar en walamomo.wordpress.com, ahí nos encuentran. Y también pues tenemos otros puntos de contacto, como es el Twitter. Ahí les pongo los contactos, están los contactos en este blog. Tenemos una página de Facebook, ahí la actualizamos de vez en cuando. Entonces, pues échenle un ojito, háganse fans. y bueno, pues todo este esfuerzo, tanto del blog como del radio, pues forman parte de lo que se le conoce como la RedoxNet, que son un grupo de personas que se dedican a hacer diferentes cosas, crear cosas, escribir, etcétera, ¿no? En diferentes ámbitos creativos, y pues ahí estamos todos conglomerados en la RedoxNet, ¿no? Entonces hay una oferta bastante buena, bastante variada, diversa, para todos gustos y todas convicciones, por ponerlo de alguna manera. Entonces bueno, pues sean bienvenidos a visitarnos en la RedoxNet. La RedoxNet la encuentran en redoxnet.info. Ahí encontrarán pues las entradas más recientes a los blogs que estamos publicando bajo el ahora sí que el paraguas de la RedoxNet, que no es la corporación Umbrella, para aquellos que crean esto. No tenemos nada que ver con zombies ni con seres ahí descarriados, modificados genéticamente. Pero bueno, pues eso se trata de la RedoxNet, un grupo de gente creativa que tiene a bien hacer blogs la mayoría, aunque algunos otros también nos dedicamos a hacer este tipo de programas como el que están escuchando. Y bueno, pues en base a eso les voy a correr ahorita un promo de la programación épica de la RedoxNet, haciéndole la aclaración que falta por ahí el programa que tenemos los sábados, que es el Diecast, que es el programa de la RedoxNet Radio, que transmite música de metal por el Buen Frost, ahí todos los sábados, no se lo pierdan a las 9. Échenle ahí un oído, se van a divertir para aquellos que les gusta este tipo de música. Y bueno, pues los invitamos a escuchar obviamente también a todos los demás programas que forman parte de esta alineación reduxera. La música, como siempre, es música variada. Algunos grupos que les voy a poner pues son muy conocidos, cantantes solistas también muy conocidos, y bueno, pues empezamos con un grupo que se llama Warpaint. Es un grupo compuesto por puras mujeres, y con la canción Undertow, así se llama la canción. Y bueno, pues les vamos a seguir poniendo más música, un poco más conocida, porque esta de Warpaint Undertow no es tan conocida, pero bueno, ya iremos escuchándola. Y como siempre en todas mis introducciones, no me queda más que decirles que todo lo que están escuchando aquí son mis opiniones personales. Nadie me paga, nadie me obliga, nadie me aconseja, nadie me dice. No estoy afiliado a ningún partido, ni bueno, tengo mis propias ideologías, que más bien son un poco locas, pero fuera de eso, todas son opiniones personales de un servidor. Comento, como siempre les digo, las noticias con base a mi marco de referencia. Si ustedes tienen otra opinión, compártanla con nosotros en el post del programa que hago al momento de subir el podcast. Ahí esperamos sus comentarios, sus retroalimentaciones, y por qué no, si quieren ustedes participar con algo en el programa o en el blog, adelante, contáctenme. Ahí también está el correo electrónico al que me pueden escribir, y pues esperamos sus comentarios constructivos, destructivos, palmadas en la espalda o colaboraciones, como les decía. Si se animan, va que va. Ya hemos tenido, bueno, tuvimos apenas una colaboración por ahí, tuvimos unos invitados en otro programa. Entonces, bueno, pues los esperamos, estamos abiertos a ello y pues los esperamos. No me extiendo más en la presentación porque hay mucha carnita en la parte de noticias. También tenemos varios eventos por ahí, no necesariamente diferentes, pero fueron muchos ahora los estrenos en el cine. Entonces, pues para allá vamos. Entonces, como les decía, los dejo con este promo de la programación de la Redux Radio y posteriormente con una canción de un grupo inglés que se llama Coldplay, conocido de todos. La canción es Strawberry Swing y pues no bien acabe esta canción, regresamos con la primera sección, que es la sección de noticias. Ahorita les sigo platicando. Canto el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morix. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Noticias. Pues bien, vamos a empezar las noticias con un bloque de noticias, digamos de índole nacional, ahí mezclado unas con una noticia que no tiene nada que ver con las antecesoras, pero bueno, ya lo verán. Resulta ser que bueno, ya los partidos empiezan a calentar motores para esto de la contienda presidencial del año 2012, entonces ya están empezando a calentar, ya vieron que les platicábamos en emisiones anteriores que bueno, ya habían elegido al dirigente nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, en este caso el señor Madero, bueno, pues salió electo ahí, y entonces bueno, hace un montón de declaraciones en el sentido de cuáles son los planes, ¿no?, del partido para el 2012, y bueno, empiezan a mover sus fichas. Ahora, bueno, otro de los partidos importantes, en este caso el PRI, bueno, ya tuvo sus elecciones hace no un poco, y bueno, ya salió este señor Humberto Moreira, que fue el candidato que se quedó como dirigente nacional del partido, diciendo que pues están con la mira a recuperar los pinos para el 2012, ¿no? Entonces van a empezar a diseñar pues toda su estrategia, si no es que ya la tienen más masajeada que pues no vamos a decir que quién, porque luego así se metió en problemas el señor Kalimba, pero bueno, y pues para allá están apuntando sus baterías, ¿no?, para recuperar pues la presidencia perdida hace dos presidentes, o prácticamente pues ya que van, son seis, como nueve años, ¿no?, casi diez años. Entonces pues quieren recuperarla. Este señor tiene entre sus digamos su currículum el haber sido el gobernador del estado de Coahuila, ¿no? Entonces, pues no bien entre el 4 de marzo, que es cuando asume la dirigencia nacional de este partido, pues bueno, empezará a trabajar hacia el 2012. Me pregunto si estará pensando en trabajar con Peña Nieto. Obviamente estaba siendo sarcástico, pues obviamente, ¿no? Es el ahora sí que es el gallo del partido, entonces pues van a empezar a, si no es que ya lo hicieron, a trabajar en sus estrategias. En fin, veremos qué nos depara el futuro. De una vez les aviso, vayan parando sus antenas porque se va a poner padrísimo esto de las elecciones. Entonces, bueno, no creo que a los oyentes de este programa les tenga que decir eso, pero por si las... No, no es cierto. Un servicio a la comunidad. En fin, no me voy a poner de regañón ni de... Bueno, ya. Algo bastante preocupante es que en esta madrugada, en el área, podríamos... Bueno, es que no necesariamente... podríamos decir que sí es el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Ya se vio, no es que sea nuevo, porque sí ha habido antes cosas de este estilo, pero como que ya se está viendo un poco más de violencia en esa área metropolitana, ¿no? Y me refiero a que hubo en esta madrugada varios, para ser específico, tres eventos diferentes en donde hubo balazos, granadas, etcétera, ¿no? Entonces ya está empezando a haber violencia en otros estados del país, en este caso en el estado de Jalisco, y principalmente bueno en el área de Guadalajara, en el municipio del Salto, que bueno, ahí pues yo conozco mucha gente por precisamente el trabajo que desempeño, y en el área de Tlaquepaque, si se fijan, es prácticamente pues lo que se pudiera considerar como el área metropolitana de lo que es Guadalajara, ¿no? Porque aunque sean ciudades o municipios diferentes, pues están, son conurbados, ¿no? Entonces, pues esperemos que sea cosa de nada más esto, pero, y que no vayan a empezar como en otros lados, como Michoacán, o como en los estados del norte, como Monterrey, etcétera, pero, híjole, ya, ¿no? Ya, o sea, ¿dónde vamos a ir a parar con todo este relajo? En fin, se está poniendo cada vez más complicado la situación, ¿no? En fin, pues sí, es muy, a mí no me gusta hablar de esto, pero bueno, uno no puede negar la realidad del país, ¿no? Es parte de la realidad del país, no es el todo, pero forma parte de la realidad del país. Siguiendo con De Mal y de Malas, resulta ser, no sé si se acuerdan, este programa que el gobierno le llamó Enciclomedia, que era para darles a los niños una educación entre comillas diferente, ¿no? Que tuvieran acceso a nuevas tecnologías para el aprendizaje, y en ese sentido, bueno, pues acceder a contenidos educativos por medio de, digámoslo así, de nuevas tecnologías, ¿no? En el caso de, bueno, acceso a internet, pizarrones entre comillas inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto se trata en Enciclomedia, pero resulta ser que ahorita ya los estados de la federación pues ya lo frenaron. Nada más ahorita están 8 estados, entre los que me acuerdo así rápido, el Estado de México, Veracruz, creo, también por ahí Tabasco, etcétera, ¿no? Son 8 los que han dicho, órale, le entramos, pero con la condición de que pues nos den presupuesto pues para implementar este programa, ¿no? Porque en teoría no se planificó, y eso es una estupidez increíble. O sea, hacen programas de gobierno y no los y no planifican los dineros, ¿no?, para implementarlos. Entonces, bueno, estos cuates estudiaron, o ni siquiera estudiaron, administración de proyectos, ¿no? Hijo, eso es básico, pero bueno, en fin, entonces, bueno, pues esa es la condicionante que le están poniendo al gobierno federal, ¿no? Bueno, okay, le entramos, 8 estados nada más, pero pues con la condición de que nos pases una lana, porque pues no tenemos nosotros presupuestado eso en nuestro ejercicio. Entonces, pues si se quiere que se implemente, pues necesitas pasarnos una lanita. Changos, o sea, qué tontería, pero bueno, en fin. Y luego también lo más ridículo es que en algunos casos, en algunos de los estados, no hay ni siquiera electricidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué jala esto, no? Si no tiene electricidad, en fin. Bueno, cosas veremos en esta vida, ¿no? Y otra de las cosas que vienen en un futuro no muy lejano es una nueva cédula de identificación. Ahorita todos los mexicanos, por si hay alguien que nos oye fuera de México, que no sea un ciudadano mexicano, bueno, ahorita nuestra cédula de identificación, por decirlo de alguna manera, se le conoce como la credencial de elector, que es una credencial que genera un instituto, que es en este caso el Instituto Federal Electoral, que nos sirve a todos los mexicanos como un carnet de identidad. Ahí vienen ciertos datos como pues son el nombre, la dirección, y algunos otros datos, ¿no? Entonces, en muchos de los lados donde piden una identificación, digamos, oficial, es válida nuestra credencial de elector. Entonces, bueno, ahorita la Secretaría de Gobernación específicamente, que es la que se encarga de ese tipo de cuestiones, están haciendo un plan para crear una nueva, un nuevo carnet de identidad que le están llamando la cédula de identidad. Entonces, parece ser que por ahí en los primeros borradores de esta cédula de identidad están pidiendo datos biométricos que hasta dan risa, ¿no? Porque en teoría a uno le van a tomar las huellas digitales de los 10 dedos de las manos, ¿no? Por ejemplo, que para qué los necesita, ¿no? Si ni en la estos señores de la embajada, ¿no?, te piden, en la embajada de Estados Unidos, no, te piden creo que 2 dedos, ¿no? Entonces no son tan digo, siendo tan quisquillos como son, acá están pasándose de listos, ¿no? Y porque aparte dicen que también le van a tomar una especie como de fotografía del iris, ¿no?, que es, puede ser como en el caso de las huellas dactilares, es una forma de identificar a una persona, ¿no?, porque cada iris es diferente. Ese fue un dato ahí por si lo quieren conservar. Entonces, bueno, pues se utiliza también como una especie de identificador para cada una de las personas. Entonces, también lo están pensando incluir como los datos que se van a recabar una vez que se lance este programa de la cédula de identidad. Ahí ya metió la cuchara los señores del IFAI, que el IFAI es el Instituto para la... ¿cómo se llama? Bueno, el caso es que este instituto se encarga de poner la información que se maneja en el gobierno disponible para el público, ¿no? Entonces estos señores están diciendo, oye, nada más pídete los datos mínimos necesarios, ¿no? Prácticamente, pues con los que trae la credencial del lector y a lo mejor algunas otras cosas, ¿no? Entonces, se está trabajando en esta nueva cédula de identidad. Entonces, pues ya les platicaremos en el futuro si se implementó y cómo se va a implementar esta cédula de identidad, ¿no? Pues bueno, pues a ver qué cosa se le ocurre a estos señores en esta implementación. Bueno, esta es la noticia, sí, que no viene mucho al caso, pero bueno, es una de las, pues prácticamente yo creo que es una de las únicas noticias que tengo de deportes para esta semana, que es bueno, como les comentaba la semana pasada, fueron los juegos de comodines en la NFL, si es fútbol americano, sorry. Esta semana fueron los juegos divisionales, donde se enfrentaban, bueno, los equipos que fueron campeones de su división, descansaron la semana pasada y esta semana se enfrentaron a los que jugaron o a los que más bien ganaron la semana pasada los juegos de comodines. En este caso, el día de ayer se enfrentaron los empacadores de Green Bay contra mi madre, ¿contra quién pelearon los empacadores? Contra los halcones de Atlanta, y pues se despidieron los halcones. Bye bye, hasta luego. Entonces pasaron los empacadores de Green Bay a la final de conferencia, que es el próximo fin de semana. Y también el día de ayer jugaron los Cuervos de Baltimore contra los Acereros de Pittsburgh. Y aunque Pittsburgh empezó perdiendo la primera mitad, y bastante feo, por cierto, se repusieron y le dieron la vuelta al partido. Entonces ya se ganaron su boleto para la final de la conferencia. Y este día jugaron, jugó los Osos de Chicago contra los Halcones Marinos de Seattle. Les dieron una repasada bien y bonita, ganaron los Osos. Entonces, siendo que ellos son los campeones de división, van a recibir la semana que viene a los empacadores de Green Bay para definir quién va a representar a la conferencia nacional en el Supertazón. Entonces es la final de conferencia por, digámoslo así, la conferencia nacional. Del lado de la conferencia americana, pues está Pittsburgh y está, sorpresivamente, los Jets, que jugaron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Contra todos los pronósticos, se impusieron a los Patriotas y pues van contra los Acereros de Pittsburgh la próxima semana para definir al campeón de la conferencia americana. Entonces, échense ese trompo a la uña, como dicen por ahí, ¿eh? Pasaron los Jets, pasaron los empacadores de Green Bay. Ambos han viajado en esta postemporada a disputar sus partidos, y bueno, hasta el último momento van a viajar, porque tanto Pittsburgh como Chicago tienen mejor récord que Green Bay y Nueva York, ¿no? En este caso. Entonces, pues allá van los empacadores y los Jets a ver si pueden hacer la hazaña y pues pasar para disputar el Supertazón, ¿no? Por ahí de ese hasta febrero, me parece, el Supertazón. Entonces, bueno, pues ya les estaremos platicando y aburriéndolos con esta parte de los deportes, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluimos el primer bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción. Esta corre a cargo del grupo Blur. Es que por eso se me está lenguando la traba. Para aquellos que no los conozcan, bueno, Blur salió ahí por ahí de los, ¿qué serán?, finales de los 80s y principios de los 90s, le dieron la guerra bien y bonito a los señores de Oasis, ambos son grupos ingleses, y bueno, al final pues pues ellos sobreviven, Oasis pues ya se disolvió. Por ahí Blur, no me acuerdo si ha sacado disco o no, pero su cantante o el vocalista es también el vocalista del grupo Gorillaz, que prácticamente, pues bueno, no es un grupo per se, bueno, sí es un grupo, pero ya conocen la historia de Gorillaz, ¿no? Entonces, bueno, pues los voy a dejar con esta canción que se llama Girls and Boys, es una de sus canciones así clásicas. Entonces, los dejo con estos señores de Blur y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Bien, después de esta canción con este coro que le puedo no volar la mente tratando de entender si era niña, no era niña o era niño, pero entonces, ¿what? En fin, sirve como introducción para el siguiente bloque, que es el bloque de las noticias, que solamente le importa a aquella gente que lee TV y novelas y revistas por el estilo. No se crean, pero en parte. Como siempre les digo, esta semana en la cartelera de Estados Unidos, la película de la semana pasada que les decía, esta película llamada True Grit, que es de los hermanos Coen, pues resulta ser que fue desbancada, ya no es la película más taquillera de los Estados Unidos, ahora es Green Hornet o el avispón verde para los amigos de acá. Entonces resulta que la película es realizada por este señor, demonios, siempre se me olvida su nombre, Seth Rogen, y el señor Cho, que por ahí le hizo de el señor Sulu en Star Trek, en el reboot de Star Trek, pues andan colgados del primer lugar y son la película más taquillera en los Estados Unidos. Ahí también sale Cameron Díaz y pues ahí están ganando los billetes. Por ahí me regañaron en la semana, no es cierto, porque decía yo que no se me hacía así como que muy buena, y luego por ahí salió el señor Roger Ebert a hacer su crítica a esta película y pues no le dio ni 5 centavos, ¿no? Entonces critica mucho a Rogan porque él es parte de los escritores del guion de la película y parece ser que se puso mucho diálogo el señor, ¿no? Entonces habrá que ver. No me quiero poner el saco de es que yo en mis tiempos me acuerdo que era más serio, pero sí me da un poquito de desconfianza. Como siempre les digo, pues bueno, hay que ir a verla si uno tiene ganas y formarse su propio criterio y decir, efectivamente era una mugre, o espérame tantito, no estaba tan mala. Entonces, porque me pasó eso con dos películas que les platico más al rato. En fin, bueno, pasando a la segunda nota, y esta sí está así como de el alarma, o perdón, ¿quién? Resulta ser que la cantante está... puede tocar sofá, pero no voy a dar el adjetivo, entonces me ahorro el sofá. Esta Katy Perry, esta cantante inglesa, vino a presentar un perfume que se llama Purr, así como hacen los gatos, Purr. Nada más que me iba a ver medio jotengue si lo digo como se escribe. Entonces ustedes perdonen, que no tengo nada en contra de los señores homosexuales, pero bueno, me iba oír jotengue, lo siento. Y bueno, vino a presentar este perfume, ahora se dedica también a hacer perfumes, ya saben que son versátiles los cantantes, ¿no? Entonces se meten a la actuada, se meten a la cantada, hacen perfume, ropa, y pues lo que se les ponga enfrente, ¿no? Algunos hasta pintan y algunos dicen que son señores y señoras, ¿verdad? Entonces bueno, pues todo el mundo anda feliz porque esta niña vino a presentar su perfume antes que en ningún otro lado, ¿no? O sea, mejor pónganse a chambear en resolver los problemas del país y luego se emocionen. Bueno, ya, en fin. Dalai. Que por cierto, y una buena noticia, que bueno, si uno conoce gente, o pues sí, principalmente porque no, yo no he sufrido esa enfermedad, pero si uno conoce gente que le ha dado esta enfermedad, cáncer, en cualquiera de sus modalidades, pues es una enfermedad muy, muy gruesa, y por eso digo que es una buena noticia, porque en este caso, el señor Michael Douglas, que bueno, pues está casado con otra persona que puede ser tendiente a proporcionarle sofá a uno, Catherine Zeta-Jones, ya se va a poner a trabajar nuevamente después de su último trabajo, que fue la filmación de esta película de Wall Street 2. No había podido trabajar porque estaba combatiendo, él tenía cáncer en la garganta, entonces bueno, pues tuvo que someterse a quimioterapia, radiaciones, etcétera, para pues curarse de esta enfermedad. Entonces ya va a poder empezar a trabajar. Y bueno, aprovechando que empieza toda esta temporada de, como les comentaba al principio, premiaciones y todo esto que empieza con los Golden Globes y los, bueno, hay uno y mil premios, ¿no? Por ahí, los iremos comentando si es posible. Y bueno, pues él dijo que ya iba a empezar a rondar ese tipo de premiaciones, que ya se sentía bien y que bueno, que ya iba a empezar a trabajar. Y entre sus proyectos está el hacer una película acerca de un personaje de los 70, si no mal me parece, que se llama Liberace. Este cuate era como una especie de showman que tocaba el piano y era medio extravagante el cuate. Entonces parece ser que Michael Douglas se va a aventar la onda de hacer una película acerca de este cuate. Entonces, pues no bien yo sepa algo más, o por ahí a lo mejor nos apoyamos un poquito en el buen Guy Turbon, que generalmente hace reseñas o notas acerca de películas. Bueno, pues por ahí a lo mejor lo pueden ver. Este Geek to the Bone es un blog de la red Usenet, entonces bueno, probablemente por ahí pueda tener algo en un futuro, ¿no? Entonces, aunque sí dijo que bueno, probablemente no iba a poder cantar, porque bueno, el señor Liberace cantaba, precisamente por esta enfermedad que acaba de superar, ¿no? Entonces, no le ha de haber quedado bueno, no va a poder usar tanto la garganta ahorita, entonces pues obviamente no va a poder cantar, ¿no? Entonces, bueno, pero qué bien que ya salió de todo este broncón. Entonces, pues enhorabuena, señor Douglas. Yo sé que probablemente no nos está oyendo. Seguramente. Y si nos está oyendo, no está entendiendo un carajo, porque no creo que sepa hablar español. Entonces, bueno, pero pues vaya acá un apapacho para usted. Y en otra noticia, ahora sí que esta sí ya me estoy viendo bien jotengue, el musical de Spider-Man, no sé si sepan, pero ahorita está en una ¿cómo se les llama estos? Creo que se les llama previos. En Broadway, cuando se va a estrenar una obra, hacen primero una cosa que se les llama previos, que son funciones previas al estreno, ¿no? Son como para depurar todo lo que es la parte de la producción, ¿no? Ver cómo se van a mover los actores, cómo se mueve la escenografía, los cambios de escenografía, luz, sonido, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, siendo una obra musical, pues bueno, es un poco más complejo por todo lo que envuelve, ¿no? Aparte, la orquesta, los cambios de música, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene todo esto, aquí está el musical este de Spider-Man, que por lo que yo he oído en diferentes programas y en las noticias he leído y todo esto, pues está del cocol, porque ya más de una persona ya se ha metido un trancazo, ya les ha renunciado gente. Al parecer la gente que ha tenido oportunidad de ver estos previos dicen que no tiene nada que ver. Por lo menos uno de los actos, no me acuerdo si es el primero o el segundo, con lo que es la historia de Spider-Man, que bueno, viene al caso porque bueno, pues gente que escucha El Espejo, pues son fans de este superhéroe, ¿no? Entonces, que no tiene mucho que ver porque meten rollos muy extraños, ¿no? Que bueno, ahí tiene un poco la culpa la directora, que en este caso es Julie Taymor, que bueno, ha tenido o ha metido la mano en otros musicales, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la noticia o la más reciente noticia es que, una, que se retrasa el estreno, porque habían dicho que el estreno iba a ser en el mes de febrero, entonces ya ahorita ya retrasaron el estreno al mes de marzo. Y aparte están metiendo a un productor que ahorita se me fue el nombre, que ha producido junto con el grupo YouTube, que por cierto, Bono y DH están produciendo la música para esta obra de teatro, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen metida la mano, más bien la música, para que no se me malentienda y no empiecen ahí a pensar mal de mí, pero bueno, ahí tienen metida su música estos señores de Bono y DH, que ya lo habían hecho anteriormente, por ejemplo, en la película Misión Imposible. Ah, no, pero no fue la otra parte de YouTube, ¿verdad? Ya estoy metiendo yo las patitas. Larry Newman y el señor Adam Clayton hicieron la de Misión Imposible. Pero bueno, el caso es que pues ahí andan metidotes. La obra está así como que dicen que va a fracasar. cañón, o sea, porque les digo, ha tenido muchos problemas en la producción, entonces bueno, pues ya veremos qué pasa. Y como en el bloque anterior, este bloque lo cierro con una nota que no tiene nada que ver con las noticias que les había dado antes. Resulta ser que ahorita ya en esta semana se liberaron algunos indicadores y se está viendo que la economía de los Estados Unidos empieza a despegar. Y esto es una buena noticia porque, bueno, como socios comerciales y como vecinos y como dependientes de Estados Unidos, a México, si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México. Entonces, pues qué bueno, es una buena noticia. Se están empezando a componer un poquito las cosas, aunque todavía el indicador del empleo allá en Estados Unidos no está tan bien. Pero bueno, la mayoría de los indicadores importantes están repuntando, entonces pues pinta para que ya empiece en el 2011, probablemente por ahí de la segunda mitad del año, ya empiece a mejorar un poco la situación. Entonces bueno, con eso más de uno podemos dar un respiro, porque bueno, tenemos digamos que de alguna manera tenemos pues nuestros trabajos se ven afectados por esto, ¿no? Entonces, pues podemos respirar un poquito más tranquilos, veremos cómo avanzan las cosas, pero pues es una buena noticia sin duda, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto concluimos el segundo bloque, ya casi le estamos pegando a la primera hora. Entonces, bueno, pues vamos a meterle un poquito de velocidad, todavía nos quedan dos bloques de noticias, pero bueno, los dejo con una canción de un grupo que se llama Crystal Castles. A lo mejor no les suena mucho el grupo, ellos tienen una canción que se llama Not in Love, perdón. Lo curioso de esta canción que me encontré es que canta el señor Robert Smith. Para aquellos que no sepan quién es Robert Smith, pregúntenle al buen Corpil y él les dirá quién es Robert Smith. Entonces, bueno, aparte esta rola va con dedicatoria. Señor Corpil, si nos está oyendo, pues bueno, ahí le dejamos esta rola. Yo creo que sí la conoce, pero bueno, se las dejamos y ahorita regresamos con el tercer bloque de noticias. Nos escuchamos en un momentito. Y bien, pues ya andamos de regreso por acá. Y empezamos con otra noticia un poco extraña. No extraña, porque esto llega a pasar de repente con las diferentes compañías que existen en el mundo, pero en esta ocasión, esta semana, en Estados Unidos, la compañía esta farmacéutica Johnson & Johnson hizo una, ¿cómo le llaman ellos? La traducción literal sería reclamo, pero lo que hacen es recoger, pues, los inventarios de las diferentes tiendas de alguno de sus productos. En este caso, fueron productos que son, se le pudiera considerar como medicamentos que se venden sin receta. En este caso, las marcas son Tylenol, el Sudafed y una cosa que se llama Benadryl, que bueno, creo que sí se venden en México todas ellas. Porque la fábrica en donde se manufacturan estos medicamentos no pasó ciertas, los podemos llamar medidas de limpieza. Entonces, por ahí decían que en la nota que esto de alguna manera no afectaba, pues, a los medicamentos per se, pero que de todas maneras pues estaban obligados ellos a hacer esta recopilación de los inventarios que se habían fabricado en las fechas, ¿no? Y generalmente cuando se manejan los medicamentos traen un número de lote, entonces se recogen estos lotes, ¿no? Decían los señores de Johnson & Johnson que no había problema en usarlos, que uno como consumidor no tendría nada que hacer, pero siempre queda la duda de qué onda, ¿no? Entonces, por si ustedes consumen alguna de estas medicinas y las compraron recientemente, por decir esta semana, y que pudiera ser que no estén fabricadas aquí en México, pues bueno, tengan cuidado, ¿no? En ello. Aunque están diciendo que, bueno, como les decía, no provoca nada extraño en los consumidores, pero más vale, ¿no? Y en una nota un tanto cuanto extraña, yo nunca he entendido esto del las apropiaciones, pues, de algo que no es de un país, que se lo quede ese país, ¿no? Y estoy hablando, para ser un poco más específico, están ahorita en negociaciones tanto México como Austria en que se preste para exhibirlo en algún museo de México. Probablemente yo creo que vaya a ser el Museo de Antropología, porque se presta para ello. El famoso penacho de Moctezuma, ¿no? Que tienen los austriacos desde hace un buen de tiempo, ¿no? Ese estaba bajo el cuidado de una colección de un de una persona que es ciudadano de Austria, y pues a partir de, si no mal me acuerdo, fue en 1918 exacto, pasó a formar parte del patrimonio cultural de Austria, ¿no? Siendo que es el penacho de Moctezuma. Entonces, no creo que haya habido un Moctezuma en Austria, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, este penacho, desde que yo tengo memoria y capacidad mental, siempre ha sido fuente de discordia, ¿no? Y la gente ha tratado de traerlo y de decir, bueno, pues es de nosotros porque pues era de Moctezuma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita parece ser que están negociando con el pues entre países para que nos los presten un rato y poderlo exhibir en algún museo aquí en México. Entonces, pues esperemos que se lleven a buen término estas negociaciones y que, bueno, lo traigan para que pues lo podamos disfrutar y ver este famoso penacho de Moctezuma. Y un poco entrando en una nota de tipo tecnológico, resulta ser que este 15 de enero, de hecho ayer, fue el cumpleaños número 10 de Wikipedia. Yo creo que todos en algún momento hemos usado Wikipedia. Por ahí en el Twitter, pues bueno, hay gente que dice que la gente debe estar agradecida y se burla, ¿no? De que hay gente que la utiliza como si fuera una fuente infalible de conocimiento, ¿no? Siendo que, pues, tiene, en su gran mayoría puede ser utilizada como referencia, más bien yo diría ese es el uso correcto que se le debe dar a la Wikipedia, porque generalmente no hay un personal dedicado así, bueno, sí tiene personal dedicado, pero vamos, o sea, de lo que se trata la Wikipedia es que cualquier persona que se inscriba y que saque una cuenta pueda ser un editor del contenido que existe en ese sitio. Entonces, bueno, pues, porque el objetivo detrás de esto es que se enriquezca la información que existe, ¿no? En ese sitio, y como su nombre lo indica, hacer una enciclopedia utilizando como base un wiki, que es el nombre combinado Wikipedia. Entonces, bueno, pues cumplió 10 años. Entonces, no apenas acaban de terminar de hacer una recabación de donativos por parte de los usuarios para, pues, poder seguir en pie en el 2011. Entonces creo que se juntó la cantidad o el objetivo que estaban ellos persiguiendo. Nada más así como datos curiosos, en Wikipedia hay aproximadamente 17 millones de artículos diferentes que están posteados en 278 lenguas. Entonces, pues sí es una buena fuente de referencia. Por ahí hacían, en la nota que estaba leyendo, hacían referencia que, bueno, ha habido entradas que no son del todo fidedignas o fiables, y pues que han dado de alguna manera referencia a algo que no es necesariamente correcto. Y bueno, pues eso pasa en todo mundo, ¿no? Ha habido, por ejemplo, periódicos en últimas fechas que han utilizado artículos de sitios como The Onion, que es una especie como de noticiero, pero de mentira, o sea, de burla. Entonces las han dado como válidas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya es más bien flojera de la gente que se dice llamar ahora periodista y que no valida sus notas, ¿no? O la fuente de la información de donde la están obteniendo, ¿no? Entonces, la flojera de investigar ya se está viendo en estos tiempos en el periodismo, pero bueno, en este caso también igual en Wikipedia, que se tiene que tomar, como decían por ahí en algún momento, con un granito de sal todo lo que se lee, porque puede ser cierto, puede no ser cierto, ¿no? Entonces siempre hay que confirmar la información que se está tomando de ahí. Pero bueno, pues cumplieron 10 años, vientos, y bueno, pues que sigan muchos más, ¿no? Y esperemos que le inviertan ahí lana, gente, y que, pues, como uno como usuario le siga dando donativos cuando se pueda, ¿no? Y bueno, otra noticia que también tiene que ver con el rollo prehispánico, pero en este caso se dieron a tarea unos cuates del INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encontraron unos restos humanos en Rosarito, en Baja California. Rosarito es famoso, bueno, se hizo famoso de repente porque, bueno, así ahí se estableció un lote del estudio 20th Century Fox, y empezaron a filmar películas, entre ellas, bueno, una de ellas, la más famosa, pues es Titanic, ¿no? Entonces, bueno, ahí cerca de Rosarito se encontraron restos humanos que se cree que son de una tribu de gente nómada prehispánica que se llamaban los Kumiai, y bueno, pues se dice que es extraordinario que se hayan encontrado estos restos, porque esta tribu tenía la costumbre de incinerar a sus muertos precisamente para evitar el saqueo de tumbas, ¿no? Que, bueno, pues es de todos conocidos que en las diferentes culturas donde se tenía bien enterrar a pues más que nada a la gente pues, de dinero, o a la gente de la cúpula del poder, ¿no? Se les enterraba en diferente forma. El ejemplo más clásico es el de las pirámides, tanto aquí en América, o en lo que era Mesoamérica y pues toda América del sur, como en Egipto, por ejemplo, o en la India, etcétera, ¿no? Entonces, en lugares donde así son tumbas así muy, muy, muy vistosas, pues bueno, siempre ha habido gente que se dedica a saquear tumbas, ¿no? Entonces se llevan los tesoros, profanan las tumbas, los sarcófagos en el caso de las egipcias, etcétera, ¿no? Para ver qué tesoros hay escondidos ahí. Entonces, bueno, pues estos famosos Umiai precisamente incineraban a sus muertos para evitar toda esta profanación de tumbas, ¿no? Entonces, bueno, pues decían, pues ya murió, vámonos. Next, ¿no? Eran esteso-prácticos. Entonces, bueno, pues ahí en Rosarito pues encontraron estos restos y entonces, bueno, están analizando que, y concluyendo que son parte de este activo, ¿no? Entonces, es interesante, yo no la conocí hasta este momento, ¿no? Y como última nota de este penúltimo bloque de noticias, resulta ser que el famoso astronauta de origen mexicano José Hernández, el famoso Astro José, por su cuenta de Twitter, pues ya dejó deja de trabajar en la NASA y se va a trabajar en una empresa aeroespacial localizada en Houston. Entonces, bueno, pues el buen Astro José dijo, bueno, ya después de 10 años de trabajar acá en la NASA, pues ya me voy a trabajar a otra cosa. Entonces dice que, bueno, va a seguir dando pláticas tanto en Estados Unidos como aquí en México de pues, su experiencia en esta empresa del gobierno de Estados Unidos, porque al final la NASA es una empresa del gobierno, y pues bueno, a ver cómo le va ahora en su nuevo trabajo a este buen José Hernández, que se dio a conocer por su cuenta de Twitter Astro José, ¿no? Y pues bueno, con esta nota terminamos este bloque de noticias. Regreso con un último bloque, no sin antes dejarlo con una canción de esta niña que se llama Lily Allen. La canción se llama The Fear. Y entonces, bueno, pues ahorita regresamos con el último bloque de noticias. And I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. It's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. Pues sí, regresamos para el último bloque de noticias. Y por ahí la gente anda haciendo corajes porque parece ser que The Social Network ganó los Globos de Oro. Entonces, bueno, pues en fin, habrá que ver. Luego me enteraré de quiénes fueron los nominados para mejor película y ya les contaré bien qué onda. Pero bueno, siguiendo con las noticias estas de Al Infinito y Más Allá, Rusia, ¿se acuerdan que Rusia empezó a vender boletos o asientos para viajar a la Estación Espacial Internacional? Yo me acordaba que costaron por ahí de 20 millones de dólares los asientos. Entonces, bueno, varias personas, en este caso la mayoría, pues, gente con pues dinero para gastarse 20 millones en un viajecito, pues se compró y se preparó para estos viajes, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen que ya ahorita van a empezar otra vez a vender este tipo de viajes con todo esto de para que la gente pueda visitar la Estación Espacial Internacional. Y entonces, bueno, pues se van a partir de el 2013 reanudan este tipo de viajes. Suena interesante. Si es que si alguien de los escuchas del Espejo de Momo en Teoría Nacional tiene 55.8 millones de dólares que le sobren ahí de su quincena, pues bueno, se pueden comprar un asiento, un boleto de ida y regreso a la Estación Espacial Internacional. Bueno, también esta semana, la semana pasada hablamos un poco de lo que es el CES, este evento de tecnología o de electrónica de consumo, como es como se llama este evento que pasó la semana pasada. Y esta semana en Detroit, que es la capital del automovilismo en Estados Unidos, está llevándose a cabo el Auto Show, que bueno, es una exposición en donde se presentan pues los últimos adelantos en cuanto a la industria automotriz, ¿no? Y una de las noticias pues que es, pues no sé aquí en México cómo nos pegue, seguramente la gente que tiene alianzas con las marcas americanas, pues bueno, van a estar contentos porque lo que los americanos les llaman los tres grandes, que en este caso son General Motors, Chrysler y Ford, pues parece que van a la alza, ¿no? Tanto Chrysler como General Motors presentaron así como que pian pianito y metieron dos, tres modelitos y como que su stand era así como que muy no digamos escueto, sino más bien conservador, así como que no tan espectacular. Los de Ford sí se fueron con todo, ¿no? Ya ven que les platicábamos en la edición anterior que, bueno, ahí andaban presumiendo que ya iban a sacar el Focus, ¿no? Totalmente eléctrico con las diferentes aplicaciones y todo esto en el CES, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues se le dieron más vuelo a la hilacha y fueron los que presentaron así como que más cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, pues está bien que ya empiecen a despegar después de la debacle de hace uno o dos años, en donde casi se los carga el payaso a los tres, a los que les fue más creo que fue a Chrysler y a General Motors. Entonces, bueno, pues enhorabuena por ellos y pues que siguen produciendo coches ahí, pues dos, tres, ¿no? Y más, en más de noticias automovilismo, resulta ser que, no me acuerdo si les había platicado ya de esto, pero ya por fin estrenaron el famoso A1 de Audi en México. Este coche viene a competir un poco en el nicho de mercado que tiene el Mini Cooper. Es un auto que trae 400, pero realmente es para dos personas, como un poco como lo es Mini Cooper. Tiene buenas prestaciones, aunque el precio no es tan, ¿cómo le pudiéramos llamar? Atractivo, para un coche de ese tamaño, porque es el coche más pequeño de la gama de Audi, ¿no? Entonces, por eso se llama A1, ¿no? Ya, los que saben, pues bueno, saben que manejan los modelos A3, A4, a 6 y a 8, ¿no? Que por cierto la 8 no tiene mamá el nuevo, está huerfanito el maldito. Pero bueno, en el caso de la 1, pues bueno, como les decía, entra a competir en el nicho de mercado del Mini Cooper, dándole un poco guerra a la BMW. Y pues este carrito anda en la friolera de $20,000. La configuración que probaron en la nota que les hago referencia, entonces que es una versión así como un poco deportiva y todo esto, pero pues cuando el precio más o menos anda por ahí, ¿no? Entonces también si les sobra algo de su quincena, tienen 20,000, pues casi $30,000 para gastarse en un carrito de ese tamaño, pues ahí está, ¿no? Bueno, ahora sí, ya tendiéndonos todavía más hacia el área de la tecnología, pues resulta ser que los señores de Google ya siguen jugando con los nombres de sus nuevas versiones de su sistema operativo, el Android, y como en otras compañías, ¿no? Como el caso de Ubuntu, que juega ahí con animales exóticos, ahí con nombres o digamos con calificativos un poco extraños, y en el caso de Apple, que juega con felinos en sus últimas ediciones del sistema operativo, bueno, pues en este caso Android se ha ido por la parte dulce y le ha puesto nombres pues un poco dulces a sus versiones últimas del Android, ¿no? Como es el caso del Froyo, que bueno, Froyo al final lo que significa es una contracción de las palabras frozen yogurt, que es yogurt helado o helado de yogurt, por si lo quieren ver así, para la versión 2.2, la versión 2.3 no me acuerdo cómo le pusieron, por ejemplo, el Apsus, es el Honeycomb, creo, que es como estos panales de abeja, ¿no? Que es donde viene la miel y se puede comer como dulce, y pues resulta ser que están haciendo un anuncio previo que de liberación del la versión 2.4 del Android para mediados de este año, y le están poniendo el nombre clave de Ice Cream, o para ser más precisos, Ice Cream Sandwich, como estos sándwiches de helado que son buenísimos por cierto, soy fan. Entonces bueno, pues a la versión 2.4 le están poniendo Ice Cream Sandwich. Híjole, estos ingenieros no tienen nada que hacer. En fin. Bueno, y por último, la última noticia del bloque de noticias. ¡Yeah! Ya acabamos. Los señores de Apple tienen un evento este 19 de enero. Y las apuestas corren hacia que va a ser la presentación de la segunda versión del iPad. Entonces, porque al parecer van a ser el estreno también de una aplicación de un periódico, en este caso de la mano de News Corp, que es una empresa de las más importantes de noticias en el mundo. Entonces, van a sacar un periódico ahí que va a tomar, digámoslo así, sus fuentes van a ser los diferentes periódicos de esta compañía de News Corp, y van a hacer un nuevo periódico, pero todas las referencias van a venir de ellos, ¿no? Entonces, van a hacer ese anuncio, entonces iba a ser como que chiquiti guau, pero pues aprovecha Apple para, al parecer, hacer el anuncio de su iPad 2.0, por decirlo de alguna manera. Entonces ya veremos a ver si es cierto, y si es cierto, si viene con cámara y un montón de cosas que pues todos los fanboys de la marca están pidiendo, ¿no? Entonces, después de todos los tablets que se anunciaron en el CES la semana pasada, pues vamos a ver cómo se armó la marca de la manzana y qué mejoras le hicieron a esta tableta de ellos, ¿no? Pues veremos qué es lo que pasa, como siempre. No somos adivinos, pero yo creo que va a ponerse muy interesante todo este rollo. En fin, los dejo con este grupo también inglés que se llama Muse. Hoy andamos muy ingleses, qué curioso. Bueno, ahorita nos vamos a jalar por otro lado, pero poquito, pero sí nos vamos a bajar para otro lado, con el grupo llamado Muse. La canción es Starlight, los dejo con ellos y ahorita regresamos con la sección de eventos. También por ahí van a oír un promo de uno de los programas de la Redux Radio. Entonces, pues ahorita regresamos con la sección de eventos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Eventos. No, pues total que esto está haciendo lo que se le pega la gana. Y en este caso, bueno, pues como que se tragó mi canción y no la quiso producir, pero bueno, en fin. Como les decía, les dejo esta canción de Muse. Quién sabe que se fue a un hoyo negro, se fue de vacaciones. Me sacó de onda. En fin, les decía, pues está ahorita, terminó ya la premiación esta de los Globos de Oro. Como si no saben, pues son los premios que entrega la prensa internacional basada en Estados Unidos y se lo da prácticamente a lo que es televisión y cine en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ahí premiaron a diferentes programas y diferentes películas que están ahí. Generalmente se toma como una antesala a lo que van a ser los Oscars. Entonces, de alguna manera es un termómetro para ver cómo vienen los Oscars. Yo sé que probablemente a muchos de ustedes no les interesa todo este rollo de los premios, pero bueno, siempre es así como que un placer culposo o un placer morboso ver cómo salió las películas que pues están en cartelera, ¿no? O que vienen en cartelera. Entonces, lo único malo es que, bueno, pues muchas de las películas que están nominadas y que ganaron y todo esto no han sido exhibidas en México y no serán exhibidas sino hasta, pues ya que pasen todas las premiaciones y todos los estos y que ya estén súper quemadísimas. Entonces, bueno, eso es lo que da coraje un mucho. Como cinéfilo, pues sí da mucho coraje porque dicen, bueno, ajá, ganó El Cheto y Los Indomables 4, pues sí, pero pues de qué se trata, ¿no? Chido por ellos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no voy a empezar a hacer corajes desde temprano. Bueno, ya no es tan temprano. Pero bueno, y sí, vamos con lo mismo. La sección de eventos generalmente les doy lo que son los estrenos de la semana en la cartelera, pues, nacional. Un repaso así rapidote. Bueno, pues en eso, a eso vamos, ¿no? Y perdón, como les comentaba en un principio, pues viene un poco gordita esta en esta ocasión. Empezamos con una película que se llama El Turista. Esta película en donde actúan Johnny Depp y Angelina Jolie. Yo había oído comentarios muy, así como de que no era la mejor película de ninguno de los dos. Aunque haciendo un recuento, pues yo he visto unas películas no muy buenas de los dos. Bueno, pues yo iba con ese antecedente, ¿no? Tuve oportunidad de verlas este fin de semana. Y no me pareció una película mala. Es una película, digámoslo, entretenida, en el sentido de, pues, a lo que va uno al cine, ¿no? Entretenerse un rato, olvidarse un poco del mundo real y vivir una fantasía de hora y media, dos horas, ¿no? Entonces cumple con el objetivo. Las actuaciones relativamente buenas, ya saben, Angelina Jolie en su papel de mujer fatal y Johnny Depp en el papel de pues medio soy el héroe pero no entiendo qué estoy haciendo ni qué está pasando ni a dónde voy ni de dónde vengo. Y aparte con su facha así de pues miren, me acabo de levantar y me dijeron que viniera a filmar, ¿no? Entonces, pues está chistoso el cuate, ¿no? A mí me gusta cómo actúa, lo he visto en varias películas, sobre todo pues de la mano de Tim Burton, ya saben que es el muchacho consentido de Tim Burton, entonces bueno, pues me gusta, ¿no? Como actúa el señor Depp, entonces bueno. Es una película que así, para no quemárselas mucho, como viene en el avance, es un cuate que se lo agarra a una mujer así muy guapa y le dice, pues empieza a hacer como que la plática y al final se va enredado en una situación peligrosa y bueno, lo ataca gente que lo quiere parecer matar, ¿no? Entonces está divertidona, entretenida, como les decía, tiene buenos actores, está Depp, está Angelina Jolie, por ahí hay dos que tres otros actores que los reconocerán de películas previas. Y pues es buena la manufactura, se ve interesante y divertida. Punto, hasta ahí. No les va a cambiar la vida ni les va a dejar una enseñanza así, wow, ni nada. Es divertida, punto. Luego viene una película que se llama Splice. Híjole, esta es una de las clásicas películas que es de ciencia ficción mezclado un poco con, podríamos llamarlo, con terror y suspenso. Tiene, pues está Adrien Brody ahí en el pues ahora sí que en el elenco y me llama la atención, pero hasta ahí. Al parecer es así como que una película de vamos a jugar con la genética y a ver qué nos sale, y resulta que sale algo que no del todo bien. Entonces de ver el avance, se me antoja una mezcla ahí un poco entre ¿cómo sería? casi así como Alien, como esta película de, se me fue ahorita el nombre, sí, donde un alienígena se trata de pues ahora sí que de cruzar con seres humanos en fuera, especie se llamaba la película, de tan buena que está que se me antoja que es como Especies. Entonces bueno, pues habrá que verla, seguramente conseguirla en la tiendita Torrent de confianza y ver qué tal está esta de Splice, así se llama. Entonces bueno, pues habrá que ver cómo está. Luego viene una que, bueno, el señor director, ahora sí que es Woody Allen, se consiguió una friolera de actores, la lista es demasiado larga como para darles ahí todo el elenco, pero bueno, generalmente consigue muy buenos actores. Si no estoy mal, creo que la última que filmó fue esta de, ¿cómo se llama? Vicky no sé qué, en Barcelona, esa, en donde sale, pues, Bardem, esta niña, Penélope Cruz y, la señora de, o la ex señora de Linterna Verde, qué referencia tan nefasta. Bueno, estos cuates, bueno, pero en este caso, bueno, son otros actores, y bueno, la película se llama Conocerás al Hombre de Tus Sueños. Entonces, bueno, pues por lo menos era una película divertida. Habrá que ver qué tan buena está, ¿no? Siendo de Woody Allen, generalmente son buenas, por lo menos divertidas, como les decía. Entonces habrá que verla, ¿no? Luego estrenaron una que se llama Los Realizadores. Y esta tiene, ahora sí que un elenco pues relativamente importante, porque bueno, actúan Robert De Niro, está Sean Penn, está Bruce Willis, y esta película cuenta la historia, ahora sí que tras bambalinas, de lo que es Hollywood y lo que es una película y la vida de un productor. Por eso se llama Los Realizadores, porque es prácticamente narra la vida de un productor de películas en Hollywood y con todo lo que tiene que lidiar, ¿no? Desde los agentes, la producción en sí misma, los directores de los estudios, los actores, los representantes y bueno, todo eso más su familia, ¿no? Los hijos, las esposas, las exesposas, las exesposas, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya la vi, a mí me gustó, pero no es una película así fácil. Pudiéramos decir, y esto estoy, ahora sí que robando el comentario ahí de mi esposa, dice, pues parece ser que esto es de las películas así de, ah, juntámonos los cuates y hagamos una película, ¿no? Entonces, si parece ser así, que es así, es de buena manufactura, está entretenida, no es la clásica película, y sí, se comporta un poco como una especie de película de denuncia de todo lo que pasa detrás de bambalinas, ¿no? Que uno, bueno, pues no, por no estar en ese ámbito, no en ese ambiente, más bien, no está enterado, ¿no? Entonces, está bien, a secas, así, se las dejo. Luego viene otra película que se llama Somewhere. Les dejo el título en inglés porque el título en español es así como de no, así como de hacer arcadas en lugares extraños. Pero bueno, es una película que dirige esta niña Sofía Coppola, que bueno, pues todos conocemos a su señor padre, pero bueno, ella por ahora sí que por su propia su propio trabajo se ha dado a conocer como directora, y entonces bueno, pues presenta esta película que se llama Somewhere, que es la historia de un actor que pues va a pasar unos días en un lugar, un hotel ahí de Hollywood, y lo visita su hija, ¿no? Y pues de ahí en todo este con especie de vacaciones y visita de la hija, pues se hace como una reflexión introspectiva, ¿no? Y entonces pues se hacen las clásicas preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Entonces, o sea, habrá que verla, porque pues esta niña sí tiene de repente películas de buena manufactura. Bueno, ya lo demostró en yo he visto la esta de Lost in Translation, que aquí le pusieron Perdidos en Tokio o algo así, una jalada así impresionante, pero bueno, me gustó. Entonces, pues habrá que ver esta de Somewhere, ¿no? De Sofía Coppola, a ver qué tal está, ¿no? Y por último está la película esta que se llama El Gran Concierto, que bueno, es una película no hollywoodense, sino es europea, de manufactura europea, y bueno, pues se trata la historia de un cuate que era director de una orquesta, y al parecer por haberse negado a sacar de esta orquesta a unos pues ahora sí que músicos de origen judío, pues lo rebajan a ser el ahora sí que el conserje, ¿no? del teatro en donde tocaban, ¿no? Entonces a raíz de una convocatoria para tocar en algún lugar en Viena, pues trata de reunir a la orquesta original, ¿no? Ya después de un X tiempo, ¿no? Entonces, suena interesante, música interesante, entonces, pues habrá que verla, aunque por ser la película que es, obviamente, la distribución no es tan grande, por decirlo de una manera. Entonces ya saben que los programadores de los diferentes cadenas, como que no lo uno se les da el poner este tipo de películas en todos lados, entonces bueno, pues tienen pocas copias, de hecho no se exhiben en muchas salas, y pues los horarios están así como que muy disímbolos, como casi para no vengan a verla, ¿no? Entonces en fin, ya veremos, pero habrá que verla porque si se ve buenona la película. Y bueno, pues ahora sí que me la llevé un poco rápido con esto de los eventos. Los voy a dejar con una canción ya un poco viejita, no tanto, pero no es reciente, de la señora Madonna. Ahora sí, ya brincamos del otro lado del charco. La canción se llama Hung Up, y pues los dejo con ella, y ahorita regresamos con el rinconcito. Thank you. time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by. rinconcito. Ay, y en esta ocasión, el suspiro tiene su porqué. En esta ocasión hablamos de signos zodiacales. Y no vamos a hablar de los caballeros del zodiaco, no se emocionen. Yo soy de lo más neófito en esa serie y pues ni idea. Eso se lo dejo mejor al buen Gil y a los señores de... en fin, bueno, a Gil. en esta ocasión se ha desatado una polémica interesante, pero inútil. En el sentido de todo este rollo de los signos del zodiaco y todo esto, a partir de que se descubrió, bueno, no se descubrió, se realineó, por decirlo de una manera, créanme que no les estoy tratando de vender que crean en los signos del zodiaco, ni mucho menos. Por ahí la frase de la semana y el de lo que va del año, por mucho es una del Work of Bill que compartió por ahí con nosotros, que dice, bueno, luego les platico, porque el Alzheimer está cañón, pero bueno, se llevó el 10 con esto, ¿no? Porque, bueno, y están integrando una nueva constelación, lo que da, mueve el todo este rollo de los del horóscopo y los signos zodiacales, los mueve de 12 a 13. Y entonces se añade un nuevo signo zodiacal llamado el Ofiuco. Que bueno. ¿Qué les puedo yo decir? A mí sí me pasaron a torcer entre comillas, porque en teoría yo era escorpión y ahora soy, creo que, Libra. Entonces paso a ser de un símbolo de alacrán a un símbolo de balanza, ¿no? Entonces, que miren que eso me vale un pepino. Entonces, mejor entreténganse en otra cosa, lean más libros, que les dejen algo, no se distraigan con ese tipo de cuestiones. Al fin y al cabo, al rato se carga el payaso un agujero negro o algo así a las constelaciones completas y miren, se van a quedar sin su signo zodiacal. Por ahí es gente que no cree en este rollo. Estaba burlando a la gente que, bueno, en algún momento pues se ha llegado, por ejemplo, a tatuar su signo zodiacal. Pues ahora qué hacen, ¿no? Si les movieron el signo, ya se fregaron, porque ya tienen tatuado ahí un signo, un signo zodiaco que no, al que no pertenecen, ¿no? Entonces, otra. Yo me metí a investigar en unas páginas, obviamente, vía Google, pues qué onda con todo este jaleo del nuevo Ofiuco, y me encontré una página de lo más que hasta le da, se le pone uno chinita la piel, ¿no? Porque el cuate acá como tipo Walter Mercado, ¿no? Así, diciendo, no, pero es que ustedes confían en mí, porque sí, el Ofiuco es la neta, y, o sea, ¿dónde estuviste hace 15 días, no, cuate? O sea, no manches. Y lo malo es que pues la gente ahí va y cree y cae y bueno, los endiosa estos cuates, ¿no? Entonces, señores, pónganse a leer algo más interesante, que les deje algo por lo menos, y no anden preocupándose en tratar de adivinar su futuro, su porvenir. Mejor lábrenselo. Tan tan. Es el regaño del día de hoy. Digo, perdón, el rinconcito del día de hoy. En fin, los dejo con esta canción de Moby, se llama Berry, y ahorita regresamos con la parte de generales y pues prácticamente a despedir el programa. Y ya no crean en cabras, ni en cangrejos, ni en balanzas, ni en escorpiones, ni en centauros o pececitos, no, ni en gemelos. En fin. Los únicos carneros creo que son los de Los Ángeles y ya no se llaman, no son de Los Ángeles. En fin, ahorita nos escuchamos. pues bien, después de esta regañada del rinconcito, nada, no regañada, sino simplemente yo creo que, no sé, no debemos esperar que nos caigan las cosas de algún lado, simplemente, eso es todo. Ay, qué complicado es eso de las creencias de cualquier tipo, ¿no? Es interesante. Y más interesante es no necesariamente convencer a la gente, sino explicarles el punto de vista de uno, ¿no? Pero, pues bueno, cada quien su rollo. Respeto aunque no estoy de acuerdo, pero en fin, tan tan. Bueno, pues antes de ponernos más filosóficos y de que parezca que nos fumamos hasta la alfombra, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado prácticamente en estas ya casi 2 horas de programa. Muy amables de su parte al compartir este parte del domingo, ya prácticamente casi empezando la semana, dependiendo de dónde o qué formato les guste, ¿no? Porque alguna personas dicen que empieza desde el domingo la semana, otros dicen que este lunes. Pero bueno, independientemente de ello, como sea, les agradezco a la gente que me escuchó en vivo. Gracias por tomarse el tiempo. También muchas gracias a la gente que se toma el tiempo en escuchar este programa en su versión grabada. Como siempre les digo, para mí es un gusto hacer el programa, me divierto, siempre me divierto muchísimo, a pesar del Sam, que luego hace sus trastadas ahí interesantes y nos deja colgados en las lámparas o se roba las canciones. Y bueno, eso es parte de las transmisiones en vivo, ¿no? Y es parte del, ahora sí que del oficio de pues hacer la locución ahí amateur y pues ahorita les damos unas patadas a los de la producción, no, no es cierto. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado, espero que se hayan divertido. Los invito nuevamente a que nos visiten en la RedoxNet, ahí en redoxnet.info, en donde encontrarán la oferta, no necesariamente infinita, pero sí muy buena de contenido para que ustedes se diviertan, se entretengan durante toda la semana, pasen un rato agradable. Como les decía yo la semana pasada, bájense los podcasts de la RedoxNet, pasarán un rato agradable en el tráfico, aprendiendo cosas o oyendo las locuras que cada uno de los pues ahora sí que ponentes de los diferentes programas tenemos para ofrecerles. Ya viene el regreso, regresó esta semana el Morex con su programa de Diario de un Huevonauta. Gil regresa hasta febrero 2, si no mal me acuerdo. Entonces, bueno, pues ya anda Freddy también por acá, transmitiendo desde ya esta semana y de la semana pasada, de hecho. El Diecast, como les decía. Entonces, bueno, pues hay para escuchar y para leer, cantidad de cosas. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición número 31 del Espejo de Momo Anteora Nacional. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues la invitación está puesta para la próxima semana por esta misma estación, esta misma hora y con este mismo servidor atento y nada creyente de los horóscopos. Me vale gorro. En fin, los dejo con esta última canción. Es una canción de este grupo inglés también que se llama The Verb. La canción es Lucky Man. Y con eso, ahora sí que con esta me despido. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan un muy buen inicio de semana. Y a aquellos que andan ocupados y preocupados, señores, un abrazo, una... ahora sí que una palmada en la espalda. Esperemos que todo se resuelva como se deba resolver. Muchas veces la vida nos pone pues pruebas y nunca son fáciles, pero no son imposibles. aún hasta la muerte de alguien, y bueno, no estoy hablando en este caso de la muerte de nadie, pero bueno, algo así como la muerte tampoco es imposible superarla. Entonces, ánimo, un abrazo, y pues nos vemos la próxima semana. Los dejo con The Burb, y pues eso es todo. Chao. Forma parte de la Redux Net.